vas a hacer con él, de ese pobre infeliz que te regala rosas? Te sueña en un altar y tú mintiéndole que vas a ser su esposa. Él es un tonto más y que cayó en su trampa, doblando una esquina, queriendo enamorar una mujer infiel, reina de la mentira. ¿Qué vas a hacer con él, haciéndole pagar con otro amor a cuenta? No tienes compasión del hombre que te amó, eres una cualquiera. ¿Qué vas a hacer con él cuando descubra tus locuras, tus placeres? Te vas a arrepentir y sola llorarás cuando de ti se entere. Si siempre le mentiste, porque su amor no te interesa. Si siempre le mentiste, lo traicionaste sin condena. Si siempre le mentiste, eres tan mala una cualquiera. Eres tan mentirosa, lo pagarás con una pena. ¿Qué vas a hacer con él, de ese pobre infeliz que te regala rosas? Te sueña en un altar y tú mintiéndole que vas a ser su esposa. Él es un tonto más y que cayó en su trampa, doblando una esquina, queriendo enamorar una mujer infiel, reina de la mentira. ¿Qué vas a hacer con él, haciéndole pagar con otro amor a cuenta? No tienes compasión del hombre que te amó, eres una cualquiera. ¿Qué vas a hacer con él cuando descubra tus mentiras, tus placeres? Te vas a arrepentir y sola llorarás cuando de ti se entere. Si siempre le mentiste, porque su amor no te interesa. Si siempre le mentiste, traicionaste sin condena. Siempre le mentiste, eres tan mala una cualquiera. Eres tan mentirosa, lo pagarás con una pena.